95.1 Sonido Urbano. Metro Buenos Aires, 95.1 Brothers. Brothers by Festa Bros. 10 años. Hashtag Brothers 10 años.

www.festabros.com. Brothers. Music, but I like it. Lo que estabas escuchando es un reciente release para Glitterbox Recording, el sello que se desprende del famoso label Defective Records. Esto se llamaba I'm Not Defected, el remix a cargo de Honey Dijon. El track era de Furious Brothers. Todos los sábados, en un ratito, estamos arrancando Together en Brandy Costanera. Para más información sobre Together, métete en facebook.com/together.buenosaires. Ahora sí, lo que llega es lo último del label Arman Lex. Esto es Daniel Steinberg haciendo Facing the Truth. Brothers, 10 años. What you gonna do when you grow up? Have to face with what you

estés, interactúa. Metro951.com. Metro. Metro 951. Sonido urbano. Metro 951. Interactúa. Brothers. Bye.

by Festa Bros. Brothers, 10 años. Estabas escuchando a la legendaria banda The Chemical Brothers haciendo Got to Keep On, el edit a cargo de Anhauser. Brothers by Festa Bros. Recordá que estamos regalando hoy, en marco de los 10 años de Brothers, el vinilo de Fuerza Natural de Gustavo Cerati. Metete en Instagram y participá por este gran vinilo. Brothers by Festa Bros. 10 años. Ahora lo que suena es Villa haciendo Contigo.

when you find your love for all. By Festa Bros. Metro 95.1 Sonido Urbano. Brothers, 10 años. Only house music, but I like it. Brothers by Festa Bros. 10 años. Anteriormente escuchabas a Miguel Nix con Steppin' Up, recién Everything But The Girl versus Soul Vision haciendo Tracing In My Room, y ahora sí, lo que llega es el legendario francés Bob Sinclair haciendo Save Your Soul. Brothers by Festa Bros. We'll be right back. by Festa Bros. Save us all. But how can they save us if they don't even have any examples? Well, what kind of examples, preacher? Examples of leadership, love, peace, joy, and harmony. Those examples of caring and sharing. See, we must break those generational curses that plague our families and communities. They must know that knowledge is power and wisdom is gaining understanding. The Bible says, train up a child in the way they should go. And when they become old, they shall not depart from it. I always hear us preaching that famous slogan, each one teach one. But are we really doing our best to be effective in the lives of our children? Only God can save our souls. Brothers by Festa Bros. 10 años. Hashtag Brothers 10 años. Metro 95.1. metro951.com.